Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, a este 57º programa del Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música de películas de Radio Buñol, la 107.9. Para introducir el tema de hoy, recordaré el de la semana pasada, que como sabéis, lo dedicamos a las pelis de detectives y policías. Pues bien, hoy daremos la vuelta a la moneda y hablaremos de sus históricos enemigos, los gángsters y los ladrones. Por lo tanto, el programa de hoy estará dedicado íntegramente a este tipo de películas tan peculiares, donde la música ha jugado y juega un papel importantísimo, como veremos a lo largo del programa. Don Ángel Ramiro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, además de Ángel Ramiro, pues deciros que Roberto Zanón, ya sabíais, lo comenté la semana pasada, se ha tenido que ir y no estará aquí físicamente con nosotros. Pero quién sabe, a lo mejor nos da una sorpresa y aparece a lo largo del programa, ¿no, Ángel? Pues sí, quién sabe. Quién sabe. Pero para sustituir a Roberto los controles, hoy contamos con la colaboración de Santi. Buenas tardes, Santi. Buenas tardes, compañeros. Bueno, gracias y espero que disfrutes del programa. Lo voy a disfrutar, seguro. Bien. Y les habla Juan Luis Payás, el tercero en Discordia, quien espera que disfrutéis escuchando buena música, por lo menos hasta las 2 de la tarde. Bueno, dicho esto, ha llegado la hora de meternos en harina, como dice nuestro compañero Ángel, pero antes os recordaré las formas que tenéis de contactar con nosotros. A saber, por un lado tenemos nuestro blog, bfmbsos.blogspot.com, donde podéis encontrar todos los programas que hemos realizado hasta la fecha, así como pues realizarnos cualquier sugerencia o lo que os apetezca. Bien, también tenemos nuestro correo electrónico bfmbsos@gmail.com, y por supuesto nuestro teléfono de Radio Buñol, el 96 250 45 08. Pues nada, si os parece, subid el volumen de los aparatos porque comenzamos. Bueno, pues vamos con nuestro sumario. Vamos con el Ángel. Es parecido al de la semana pasada, en el sentido de que tenemos música muy variada. Tenemos música desde los años 60 para acá, películas recientes, no tan recientes, clásicos, grandes nombres, directores como Francis Ford Coppola. Alguien se imaginará por dónde eran los tiros. Tenemos cine negro, tenemos películas de robos, ladrones, sinvergüenzas varios, atracadores, y bueno, de todo un poco, en fin. Y acabamos, como siempre, con una canción. Tendremos noticias. ¿Tenemos noticias? Ya no vamos a adelantar nada, ya hablaremos de las noticias. Os aconsejamos que estéis ahí, porque las noticias pueden ser interesantes. Y tenemos canción al final del programa. Vamos a poner una de El Gran Tarantino. Hombre, de estas que él... Sí, de estas que él recupera, sí. Una tarantinada. Sí, una tarantinada. Muy interesante. Y bueno, pues esto es lo que va a dar de sí el programa. Estaros atentos, que hay mucho. Thank you. nada, efectivamente, como habéis adivinado, se trata de La Pantera Rosa. La Pantera Rosa, sí. Película del año 63, y alguien dirá, ¿cómo? Un momento, ¿película? Estos no son dibujos animados, Ángel. Pues sí, pero no, o sea, también. Cuéntanos un poco. Explico. La película se llama La Pantera Rosa, es del año 63, dirigida por Blake Edwards. Es una película de Robbie, al mismo tiempo una comedia. Cuenta con el reparto con David Niven y el gran Peter Sellers. Peter Sellers, ahí, ¿sí? del torpe desmañado y inspector Clouseau. Y bueno, con esta música Henry Mancini, que acabamos de escuchar, que se puso en los créditos iniciales. Los créditos iniciales, para ilustrarlo y para hacerlo más divertido, pues pusieron una pantera rosa, porque la película La Pantera Rosa es un diamante, que tratan de robar unos ladrones. Un diamante valiosísimo. Y los títulos lo hicieron así, hicieron por hacer la gracia, pues sacaron el monigote de La Pantera Rosa. Y claro, a la gente le gustó tanto, le hizo tanta gracia. ¿Qué hicieron la serie después? Que hicieron después la serie de dibujos animados. Y al final se ha hecho casi más famosa la serie de dibujos animados que la película. Claro, posiblemente alguien en casa diga, pues yo la película no la he visto, pero sí que he visto los dibujos. Y claro, y como suena esta música, pues la asociaba a los dibujos. Pero no, realmente es la banda sonora de la película que, pues, tuvo mucho éxito. La echaron hace dos semanas, creo, en televisión, el miércoles, en la primera cadena, que suelen echar... No, perdón, la segunda. Suelen echar... En las dos suelen echar películas clásicas. Y pudimos verla. Pues nada, ya hemos escuchado La Pantera Rosa de Henry Mancini. Vamos con el siguiente tema. No podía faltar Don Vito Corleone, ¿no? Sí, esto que hemos escuchado es el tema de amor de la película El Padrino de Nino Rota. La película de Francis Ford Coppola, ¿no? Del año 73. Sí. Que tiene, entre otros, pues a gran Marlon Brando en el papel de Vito Corleone y Al Pacino, Michael, su hijo. Un reparto tremendo. James Caan, Robert Duvall, vamos, Sterling Hayden también ahí de policía. Sí, sí. Tremendo. Peliculón, vamos. Una gran película. Y bueno, hemos puesto alguna vez el tema principal, porque el tema principal no es este. Este es el tema de amor. Tema de amor, cuando tema Michael de amor. Se va a Sicilia y se enamora y tal, no, en fin. Ver la película, no lo veo. Desde luego. Desde luego. Pues nada, y ya tenemos los dos primeros temas. Y ahora vamos a dar un poquito de de salsa el tema, ¿no? Vamos a poner un poquito de música más, más movidita, ¿no, Ángel? Pues sí, hablamos de... Esto hemos estado hablando del Padrino, que es la mafia. Uh-huh. Pero hubo otros delincuentes más de medio pelo, más que fueron famosos, pero sin embargo pues eran eso, pues unos... Ladrones, simplemente, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de Bonnie y Clyde. Qué pareja, ¿no? Sí, una pareja que en aquellos años se hizo famosa atracando bancos. Uh-huh. Y que, bueno, en la película de Arthur Penn en el año 67, pues de alguna manera quedaban ellos, que a pesar de que fueran delincuentes, pues tenían bastante más criterio e integridad moral que los policías que les perseguían. Uh-huh. Además, algo... hacen ahí un papelón Warren Beatty y Dave Fanaway, ¿no? Sí, así es. Es que... Pelazo. Una buena película. Y bueno, la música que vamos a escuchar es la música que usan las persecuciones, que es un bluegrass. Uh-huh. O sea, es un estilo de country, digamos, que se basa en tocar el banjo muy rápido, mucho virtuosismo, y que queda genial en las persecuciones. El uso de la película está genial. Vamos a escuchar el tema, concretamente se llama es un rag de Flatten Screws, eso con los compositores. Ángel. Sí, es un tema para bailar, pero que se emplea en persecución. Uh-huh. Es muy dinámico. Era el tema de la película Bonnie y Clyde, uh-huh, compuesta por Flat and Screws. Para una película de Arthur Penn, de 1967. Y bueno, vamos a escuchar pues otro corte. En este caso, pues nos vamos a la película La búsqueda, de John Turteltaff, del 2004. Donde estos son ladrones de otra clase. Sí. Esto... Vamos a ver, Ángel, ¿podemos decir que Indiana Jones es un ladrón? Sí. Sí, ¿no? Claro, hombre. Pues se dedica a robar pues tesoros ocultos, ¿no? Es que además la película en inglés se llama Raiders of the Lost Ark, uh-huh, que quiere decir más que a la búsqueda de la arca perdida, son los ladrones de la arca perdida o algo así, ¿no? Claro, pues ahora nos vamos a lo mismo. Es la película La búsqueda, que trata de las fechorías que hace Benjamin Franklin Gates, que es un papel que interpreta a Nicolas Cage, que junto con su padre Patrick Gates... John Boyd, que por cierto es el padre de la chica esa tan guapa, ¿no? ¿Cómo se llama? De la Angelina Jolie, ¿no? Sí. Papel que recuerdo de juventud como Cabo de Medianoche o Campeón, ¿no? Para mí es un actor de los que me gusta, ¿no? Bueno, se dedican a buscar pues nada más y nada menos que la Declaración de Independencia. Roban la Declaración de la Independencia porque, según ellos, ahí hay un mensaje que les va a hacer conquistar un tesoro. Así es. O sea, que nada más y nada menos que se meten allí a robar. Con toda la seguridad que hay ahí, no se te ocurre nada más que meterte ahí a robar eso, ¿no? Bueno, pues el tío al final lo consigue y bueno, no quiero comentar más de la película porque prácticamente... Evidentemente lo consigue. La estaré contando. Una película de Nicolas Cage, ¿cómo no va a conseguir lo que hombre, hace, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, una película que no es ninguna maravilla, pero es entretenida y yo la recomiendo pues para pasar un buen rato. Esta es de sábado por la tarde, ¿eh? Y bueno, y tiene la música de Trevor Rabin. Trevor Rabin. que hace, en este caso sí que creo yo que es de las películas estas que donde la música está muy por encima de la película, pero esta es mi opinión. La composición es muy muy interesante y vamos a escuchar en este caso Tesoro de Trevor Rabin para la película La Búsqueda. Efectivamente, estamos escuchando Up y sabéis que es nuestra sintonía de noticias. ¿Y por qué? Porque tenemos unas noticias que contaros, ¿no? Bueno, nosotros personalmente no. Nos tiene que contar alguien que conocéis vosotros. Roberto, buenas tardes. Buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se oye? Sí, sí, se te oye, se te oye. Pues una sorpresa, yo también estoy escuchando a vosotros. Hombre, ¿y eso? Pues nada, mi hermana está haciendo pruebas de streaming por internet, que se llama, que ¿sí? Básicamente es escuchar la radio por internet. Sí. Y os estaba escuchando el programa. Bueno, qué maravilla. Ese pues... bluegrass de Bonnie and Clyde. Sí, y además te habrá gustado, ¿eh? Sí. O sea, que os estaba escuchando por aquí, os estoy vigilando. Ah, bien, muy bien. ¿Qué nos cuentas, Robert? Nada, pues bueno, estoy en Alcalá de Henares. Uh-huh. Y ha ido a coincidir pues mi mudanza aquí con el Festival de Cine de Alcalá de Henares. Uh-huh. Se llama Al Cine y es la 40 edición, o sea que están un poco aquí de celebraciones, por eso hay secciones conmemorativas. ¿Han tirado la casa por la ventana? Sí, la verdad es que sí. Básicamente consiste en tres certámenes de cortos, uno español, otro de debutantes y otro de europeos. Uh-huh. Estos cortos no los pude ver porque fueron la semana pasada, el fin de semana pasado, y estaba en Buñol, pero uh-huh. la semana que viene, el fin de semana, uh-huh. Mañana, los pondrán los ganadores, o sea que no me los podré perder. Perfecto. Y nada, también hay una sección de La Medida de los Tiempos que repasa un poco los mejores cortos que han tenido el festival pues en los últimos en la última década pasada. Uh-huh. Y porque os he llamado para deciros, tengo algo que contar, pues porque este domingo hay un concierto de la Orquesta Ciudad de Alcalá y que van a tocar. Bandas sonoras de películas. Hombre. Como corresponde. Un festival de cine, una orquesta, es lo suyo. Sí, sí, sí. Entonces, pues está bastante bien, porque es ofrece un concierto la Orquesta Ciudad de Alcalá, uh-huh. el domingo por la mañana a la una, y que pues cuenta con bandas sonoras. Y además es un poco curioso porque incluye dos temas de música no clásica, digamos, o sea, de bandas sonoras de grupos heavy, uh-huh. además, o rockeros fuertes, porque Van Essence no sé si se puede considerar heavy. Bueno, a lo mejor un rock gótico o algo de eso, ¿no? Le llaman New Metal. New Metal. Pues eso, dos canciones New Metal, uh-huh. El tema Nemo de la película Resident Evil, ¿sí? Apocalypse de Nightwish, uh-huh. y el tema My Immortal de la película Daredevil de Van Essence. Uy, preciosa, uh-huh. me encanta. Y estos dos temas pues lo interpretará la Orquesta Ciudad de Alcalá junto con el grupo heavy local, o sea, de aquí de Alcalá, Dream Slaves. Uh-huh. O sea, que estará curioso. Interesante, cómo sí, sí. Después ya la otra parte del concierto, pues scores bastante conocidos, porque tenemos por ahí las Crónicas de Narnia, de Harry Gregson Williams, uh-huh. hemos escuchado aquí. El Señor de los Anillos, de Howard Shore, uh-huh. ya te digo. La Suite de Forrest Gump, de Alan Silvestri. Hombre, también. No puede faltar, un clásico del Bueno, Feo y el Malo, ¿eh? Lo hemos puesto varias veces. Sí, sí, y El Mago de Oz de Harold Arlen, o sea, las hemos puesto todas. Oye, qué criterio tenemos aquí, ¿eh? Qué sapiencia, qué sabiduría. Tienen buen criterio ellos. Es cierto. Nos han copiado. Bueno, diríamos que nos han copiado. Es una buena selección. Ya, sí. ya os contaré cómo sale el concierto, que como os he dicho, es este domingo a la una. Uh-huh. Que, no sé, el que tenga que ir para Madrid mañana o algo, pues ya sabe que aquí tiene... En Alcalá de Henares. En Alcalá de Henares, pues tiene este conciertillo. Vale. Y como os he dicho antes, pues por la tarde, uh-huh. en tres sesiones, además repetidas, por tema de horarios, para el que no pueda ir a una al otro, pues... se ofrecerá el palmarés de cortos, los cortos premiados de esta edición. Muy bien, pues entonces ya te veo que tienes el fin de semana ocupado, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que ¿no sí. solo hay cortos en Alcalá, por ahí están un largo? Sí, sí, también sí, hay ¿verdad? Otra sección de largos de debutantes. La mayoría de ellos son desconocidos para el gran público, bueno, la mayoría, creo que la totalidad, uh-huh. pero son gente que son bastante conocidos en el mundo del corto y que han dado el salto. Uh-huh. Por ejemplo, está 80 años de no me acuerdo el nombre, Goneaga, un director vasco que... Borja Goneaga, que su corto Sintonía es bastante famoso en el mundillo, lo pudimos ver también en Buñol en el Vivir de Cine. Me gustó mucho, de hecho. Que fue uno de los dos ganadores de aquella edición. Pues este hombre tiene en la sección de cortos, en la retrospectiva de los mejores cortos de la década, y aparte también presenta su primera película de 80 años. Su primer largo. Sí. Uh-huh. Y de esta sección también hay un premio más bien honorífico, un premio del público, sin dotación, pero también. Bueno. Otra sección curiosa, pues veo por aquí, también hay cortos polacos. En el Festival de Alcine. Para que luego digan. Anoche hubo tres sesiones dedicadas a cortos polacos. Uh-huh. Y estos tíos los polacos aquí. La más curiosa es Hitchcock without Hitchcock. O sea, Hitchcock sin Hitchcock. Sí, sí. Son cortos pues fuertemente inspirados por Hitchcock. Uh-huh. Vamos, y los tiros iban por los pájaros y Los pájaros, Vértigo y Psicosis son las tres películas que más cortos han inspirado. Uh-huh. Y nada, yo creo que este es un buen resumen de lo que es al cine. No, desde luego, me están entrando ganas de irme para allá. Ah, te lo has pasado bien, por lo visto. Sí, sí, y espero pasármelo mejor entre esta noche y mañana con este concierto y pudiendo ver los cortos ganadores. Claro. La sección a concurso que no los pude ver. Pues ya nos cuentas cómo queda ese concierto de bandas sonoras tan reconocidas como has comentado, y ese intrínculis, a ver cómo quedará pues esa adaptación de la música de Van Essens también con orquesta, ¿no? Uh-huh. A ver qué tal. No queda bien, hombre. No, seguro. Se lo han currado, seguro. Seguro, vamos. No, y por lo menos es la ciudad, es la orquesta de aquí y también un grupo local, o sea, a ver cómo se le ocurran. Pues seguro que estará bien trabajado, bien ensayado y lo harán con muchas ganas y la gente que vaya a esos eventos pues disfrutará, seguro. Pues nada, Roberto, es un placer escucharte. Gracias por traernos todas estas reseñas. No, es un placer para mí entrar ahí, en Bueno, que sabes que a como... ver si bajo un fin de semana de estos y puedo estar ahí, pero en persona. En persona. En vivo y en directo, y no en Playboy. No, porque esto en directo es porque estoy ahí. Claro, ¿qué te iba a decir? Pues si esta tecnología sigue así, pues incluso podías hacer programa con nosotros, ¿no? Estudiará. Veremos a ver. Tenemos que hacer pruebas de Skype o algo de eso. A ver. De lujo. De lujo. Por lo menos os puedo escuchar ya. Bien, pues nada. Si metemos la pata, llamas, ¿eh? Sí, que como no nos llama nadie, pues no sabemos si nos equivocamos o no. Aprovecho ahora para decir que los teléfonos están abiertos para cualquier observación que nos puedan decir nuestros oyentes, pues aquí estamos. Roberto. Es que si no lo digo, reviento. Claro, es que ahora lo estoy diciendo yo cuando normalmente lo dices tú siempre y parece que suene diferente. Pues nada, venga, un abrazo, nada. Pásalo bien, disfruta y ya estamos en contacto, ¿vale? Un abrazo, chao. Hasta luego. A otra. Pues bueno, esto era la sorpresa que teníamos preparados para hoy. Roberto, que nos ha comentado, pues, cómo funciona el festival este de cortos, ¿no, Ángel? Pues sí, es un festival bastante reputado y, oye, una suerte que ha tenido Roberto de poder haber asistido. Pues muy bien, pues aquí que acabamos con esta sección de noticias y vamos a seguir con el programa. Recordar que hoy tratamos de ladrones y gángsters. Y vamos con el siguiente tema, Ángel, ¿qué decimos? Pues, hombre, este tema obligado también. También, también es un clásico nuestro. Sí, no sé si presentarlo o dejar que lo escuchen directamente y luego lo decimos. Vamos a escucharlo y después lo comentamos. Thank you. Pues nada, Cotton Club, ¿no, Ángel? Pues sí, la película de Francis Ford Coppola del 84, ya hemos hablado de ella, es un musical. Musical con gángsters por ahí sueltos. Sí, sí, sí. Años sí. 30. Que salen entre ellos Richard Gere. Siempre, lo siento, siempre lo pongo a parir, pero oye, no hago nada más que poner música donde sale Richard Gere. A lo mejor es que me gusta. Yo creo que lo hace bien el tío. No, de luego. De eso viene de los musicales él, ¿no? Sí, efectivamente. Diane Lane, la verdad que... Gregory Bob Hines, Hawkins, un jovencito Nicolas Cage. Bueno, pues un gran elenco, ¿eh? Para una gran película. Sí. Bueno, evidentemente pues tiene que caer, pero decir que el tema concretamente es de la banda sonora, la mayor parte de la banda sonora está compuesta por John Barry. John Barry, sí. Pero esta parte no es de John Barry, esta parte es de la época. Uh-huh. Es un jazz de Duke Ellington y Irving Mills que se titula The Much. The Much. Un fantástico tema. Pues nada, después de esta película Cotton Club, nos vamos también, seguimos en América, ¿no, Ángel? Sí, seguimos en América y seguimos con gángsters. Uh-huh. Estamos hablando de la película Érase una vez en América. Tremendo peliculón. Sí, dirigida por Sergio Leone, tal vez su mejor película. Uh-huh. Reparto impresionante. Y música de Ennio Morricone, no menos impresionante. Es lo que a mí me ponen los pelos de punta. La quiero recomendar encarecidamente. Es el tercer tema que ponemos de esta banda sonora, porque es que en su cómputo global es fantástica. Fantástica, fantástica. Una de estas que debe tener todo el mundo en casa. Pues sí, y vamos a escuchar la canción de Kokai, que es uno de los gángsters, que toca así con la flautica. Y bueno, va a sonar a muchos si la habéis visto. Desde luego, es un tema precioso. Arriba la flauta. Thank you. qué temazo, ¿eh? Sí, aquí con la ocarina, esa especie de flauta rara aquí. Sí, que suena como los caramelos esos que se llaman Melody Pops, ¿no? La verdad que es un tema precioso, ¿eh? Sí. Ah, precioso. ¿Seguimos? Seguimos. Y seguimos con más Gasters. Uh-huh. Nos lo estamos tocando todos, ¿eh? Últimamente. Sí. Bueno, para eso ya hemos dedicado el programa a Ladrones y Gasters, ¿no? Pues sí. En este caso iremos a la película Muerte entre las flores de los hermanos Coen. Uh-huh. Esta película que digamos que revive el cine de gángster, el cine de la novela negra. Uh-huh. El cine negro, vamos. Uh-huh. Que lo he dicho así porque realmente el cine negro se lo conoce así no porque sea en blanco y negro, no ni porque sean negros los actores, sino porque viene de unas novelas de Raymond Chandler, de bueno, escritores americanos de principios del siglo XX que hacían novelas sobre gángsters, y entonces se publicaron en una editorial. Uh-huh. En una colección que se llama Serie Negra. Uh-huh. Y eran las tapas negras. Ah, y a partir de ahí se le empezó a llamar novela negra, y a las películas también cine negro. Cine negro. Y ya ves como es curioso que se llama así a un género que es por las tapas de un libro. Oye, chico. No, es porque yo me pensaba que, yo digo, ¿será porque es en blanco y negro? Pues, claro, yo pensaba porque está hecha por negros. No sé, y era por eso. Oye, lo que se aprende con vosotros, ¿eh? Me he dado cuenta, ¿eh? Bueno, aparte de que también el color le pega, porque uh-huh. son películas o historias truculentas que tienen tramas, pues eso, bastante oscuras. Ah, pues muy bien. Le pega también el adjetivo. Y para una película oscura, pues una banda sonora maravillosa. Sí. De Carter Burwell, ¿no? Sí, la verdad es que lo hizo bastante bien en esta... En esta película Carter Burwell pues puso música como es habitual en los hermanos Coen y le salió bastante bien. Vamos a escucharla. Los créditos de apertura, ¿eh? Tema. Estupendo tema para esta película, Muerte entre las flores, o Miller's Crossing, como se llama en inglés. Esta película de los hermanos Coen, que va, pues eso, es de gángsters y, bueno, ahí pasa de todo. El papel que me gusta a mí es el del señor Polito. John Polito, ¿no? John Polito, sí, el gángster italiano. Es que es la historia de dos gángsters que están enfrentados. Uh-huh. El uno es irlandés, el otro es italiano, por el control de la ciudad. Y, bueno, y ahí pues pasa prácticamente de todo, ¿no? Hay más que coles. Y, bueno, y también hay el tema de Mujer Fatal, interpretado por Marcia Gay Harden. Sí. Es tremendo. Es un repaso de todo lo clásico de esas novelas. Uh-huh. Mujer Fatal... cambios de lealtades, gastes enfrentados, metralletas. Y... Metralletas en mano, sí. La verdad que es una película muy interesante. A novelas como Cosecha Roja, por ejemplo. Uh-huh. Pues hay una clara inspiración y un claro homenaje de los Coen a este tipo de historia. Bueno, pues vamos a retirarnos un poquito del tema de los gángsters y vamos a introducirnos al tema de los ladrones, ¿no? Los ladrones estos de guante blanco. Pues sí. Y para ello pues vamos a hablar de la película El talento de Mr. Ripley, ¿no? Este chico que tenía esa capacidad de imitar y hacerse pasar por otra persona para conseguir aquello que desea. Un peliculón, la verdad que muy muy interesante, sobre todo con el papel de Matt Damon, que bueno, que se sale, ¿no? La Winnie Paltrow también sale por ahí, bueno, un peliculón que a mí, You Love, que me gusta mucho. Y para ello hace una banda sonora, pues, brutal, Gabriel Yard, uno de los compositores que a mí más me gusta. De hecho, es un binomio, ¿no? Porque también la dirige Anthony Minghella. Así es. Que siempre, pues, están el uno con el otro, ¿no? Con el paciente inglés ya lo hicieron y de hecho, hicieron, tienen una banda sonora sobresaliente. Sí, o sea, sí. Y bueno, y como digo, a veces, dejar todo lo que estés haciendo porque merece la pena. Oh, qué maravilla esta obra de Gabriel Yared. Es que este hombre a mí me gusta mucho. Bueno, pues vamos a acabar un poquito, pues, a la española, ¿no, Ángel? Bueno, sí, tocaba el cine español, que también hemos hecho de todo esto, desde Atraco a las Tres. Claro, un peliculón, ¿eh? Y nos vamos a entrar en una película que nos gusta mucho de Dani Monzón, ¿no? Pues, Dani Monzón, que no hay que olvidar que es un... que entonces no se conocía demasiado, pero está en la cresta de la ola, porque arrasó hace poco con Zelda 211. Correcto. En los Goya, vamos. Correcto. Pues nos vamos a sus inicios, a 2002, el robo más grande jamás contado, ¿no? Donde pone la música a nuestro Roque Baños, que también nos gusta mucho, ¿no? Y que, bueno, estoy viendo que Daniel Monzón trabaja mucho con Roque Baños. Uh-huh. Y parece ser que podría ser también otra pareja de estas de bandas sonoras. Lo estudiaremos y les dedicaremos un programa, claro. Pues sí, habrá que estudiarlo y seguirles, porque además Roque Baños suele hacer buenas cosas. Sí, sí. Y bueno, la película El robo más grande jamás contado. Pero vamos a ver, yo es que... Es que tenían que robar el Guernica, tenía que ser el Guernica. No, hay otro cuadro más pequeño, Ángel, bueno, el Guernica. Es que en el Reina Sofía está el cuadro ese de Dalí de los relojes, uno de ellos que así es como una cuartilla de grande, ¿no? Y claro. Tienen que robar un cuadro de 8 metros. Nada, aquí lo hacemos todo lo grande. Si se roba, se roba. Si no, no hay lugar, hombre. Pues imaginaros quién sale en esta película tan divertida. Antonio Resines, la Neus Asensi, Manuel Maquilla, Javier Ayer, ¿no? Pues imagínate, Sancho Gracia. Bueno, pues una de estas españolas muy agradables para ver un domingo por la tarde o incluso ir al cine, ¿no? Porque es la verdad que yo recuerdo haberla visto y me tiré unas buenas risas con ella, ¿verdad? Unos tíos que no se le ocurre otra cosa, nada más que, como tú dices, robar el Guernica, pues vamos, apague, vámonos, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar ahora el tema de la huida al aeropuerto de Roque Baños para esta película del robo más grande jamás contado de Daniel Monzón. Y con eso nos vamos a retirar antes... después de escuchar la canción, claro, ¿no? Sí, ¿vale? Pues. Pues estaba la música de Roque Baños. Bueno, hemos investigado un poquito y efectivamente los cuatro títulos que tiene Dani Monzón, pues en los cuatro ha trabajado Roque Baños. Por lo tanto, sí que podemos hablar de un binomio, ¿verdad? Totalmente. En su primera película, que es la... El Corazón de Guerrero. El Corazón de Guerrero, por la cual sentimos una gran predilección nosotros aquí, porque es una persona que nos encanta. Es tremenda, ¿eh? Es sí. Así en la línea de Conan, más o menos. Sí, ahí, sí, sí, sí. En ese plan. Después esta que acabamos de escuchar, El robo más grande jamás contado. Después la siguiente es La caja Kovac, una película también bastante interesante. Y la última, la reciente, la que dices tú, Ángel, La caja 211, que sí, ha ganado 211. Todo. Sí. ¿Eh? Pues nada, seguiremos a Dani Monzón, porque a Roque Baños ya lo tenemos más que apuntado, ¿eh? Sí, bueno, Roque Baños ha hecho de todo y mucho, y es el más americano de los compositores españoles, sí, diría yo. Sí, seguro. Pero ¿sabes por qué? Porque él estudió composición de bandas sonoras en América, en Los Ángeles. Sí, sí, sí. Entonces ahí se le ha pegado pues todo, ¿no? El williamsismo y todo eso. Muy bien, perfecto. Pues nada, nos vamos a despedir, Ángel, ¿no? Pues sí, vamos a acabar con pues también una canción relacionada con el asunto. Ya hemos hablado de Tarantino y sus bandas sonoras, sus canciones recuperadas. No se sabe muy bien de dónde. Bueno, sí que se sabe bien, porque se puede investigar. Cuéntanos la anécdota de la canción esa. Bueno, vamos a escuchar a Little Green Bag, que sabéis que suena al principio de la película Reservoir Dogs. Y bueno, la cuestión es que es una canción holandesa, o sea, de un grupo holandés que se llama George Baker Selection, que fue muy famoso en Holanda en su momento, en el año 69, que es cuando se compuso. De Bélgica también. Y en Bélgica también, que es limítrofe, pero ya pues pasó un poco al olvido, en América casi ni se lo oyó. Y Tarantino, no sé bien cómo diablos, en el año 92 la recupera para Reservoir Dogs, y un exitazo, hacen versiones Tom Jones y todo eso, o sea, es algo muy muy curioso, ¿no? La verdad que lo que tiene este hombre Tarantino con las bandas sonoras es algo alucinante, De hecho, el origen, no sé si lo hemos comentado alguna vez, bueno, lo comento ahora. El origen de esto fue que cuando hizo precisamente su primera película, Reservoir Dogs, Tarantino, creo que no fue la primera Reservoir Dogs, pero vamos, la primera en la que pensó poner una banda sonora, digamos, rock, ¿no? El tío pues tenía la idea de poner música pues de Rolling Stones, por ejemplo, o sea, grupos bastante famosos y que la gente pudiera identificar, o sea, todo lo contrario de lo que hizo al final. ¿Pero qué pasó? Que fue a mirar a ver cuánto costaban los derechos de autor. Amigo. Y la cuenta era tremenda, ¿no? Digo, esto no lo pago yo jamás, vamos. O sea, me cuesta más esto que toda la película. Y entonces, pues, dijo, aquí hay que abaratar como se pueda. Abaratar costes. Hay que buscar aquí, pues, alternativas más. Y entonces, pues, se puso a investigar y de esta investigación, pues, surgió todo esto. Fue un exitazo, tanto en... todas las canciones que sonan en la banda sonora de Reservoir Dogs, posteriormente tienen con Pulp Fiction, y pues claro, como a la gente pues le gustó, pues el tío pues ha seguido en ese plan. Kill Bill, igualmente. También. O sea, porque tiene la parte de orquestal que se la hace Morricone, pero también nos impresiona con temitas de estos, que se lo saca de la chistera. Y, hombre, de hecho, y recuperó también el Twister Nerve de Bernard Herrmann, que era de una serie que ya bastante olvidado también. ¿Sí? O sea, ha recuperado incluso scores, de hecho. Sí. Eso es. Bueno, pues después de esta perorata... tal vez excesiva. Bueno, necesaria. Vamos a escuchar, vamos a despedirnos con el tema Reservoir, el tema de, perdón, la canción Little Green Bag, de la película Reservoir 2 de Tarantino, compuesta por George Baker Selection. Bueno, y despedirnos. Pues nada, recordar que esto es El Bueno, el Feo y el Malo, que nos escuchamos el sábado que viene, de 1 a 2. Y nada, mi nombre es Juan Luis Payás y nos vemos el sábado que viene. Más que nos vemos, nos escuchamos. Ángel. Pues nada, pues hasta la semana que viene. Sí. Santi, muchas chicos, gracias. Un placer haberos acompañado. A ti, Eddie. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Losing my mind outside in the night, outside in the day. Looking back on the track, gonna do it my way. Pretty little green.